La Asociación General de Coreanos en China publicó el día 23 una declaración en apoyo al llamamiento de la reunión conjunta del gobierno, partidos y organizaciones de la República Popular Democrática de Corea. El documento señala: Nuestra asociación y todos los coreanos en China apoyamos y aprobamos por entero este llamamiento, considerándolo como exhortación de amor a la patria y la nación, que refleja la aspiración de esta a mejorar las relaciones norte-sur de Corea y a abrir una brecha decisiva de la reintegración de la patria. Por otra parte, el portavoz de la sucursal de Songnam de la Asociación General publicó un día antes una charla con el tema de «Nos pondremos a la cabeza de la lucha por cumplir el lineamiento y la orientación de la reunificación independiente».